Sección 5 de La América vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal venéreo, de Antonio Sánchez Valverde. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. 4. El gálico no vino de la isla Haití o Española. Apuntamos arriba que en los primeros 30 años después de descubierta la América, ninguno había atribuido el origen del gálico a aquel nuevo mundo. Yo, a lo menos, después de haber consultado muchísimos autores, así médicos como historiadores, que en aquellos primeros tiempos escribieron de tal mal y su origen, no he encontrado siquiera uno que fuese de semejante opinión, ni ha podido hallarle Mr. Astruc, aunque le ha buscado entre todos los escritores italianos, franceses, ingleses, españoles y tudescos que patrocinase su parecer. El primero a quien se le vino a la cabeza culpar a la América sobre el gálico fue Gonzalo Fernández de Oviedo, que en el Sumario de la Historia de la India Occidental, presentado a Carlos V en 1525, dijo que los españoles contagiados en la isla española, vueltos después a España con el almirante Colombo, pasados de allí a Italia con el gran capitán, pegaron aquel mal a los napolitanos, estos a los franceses, etc. Como este autor era literato y vivió algunos años en la América ejerciendo un empleo honroso, por tanto su opinión trajo tras sí casi todos los escritores, porque por una parte todos le creían bien informado, por otra a todos les tenía cuenta el que se diese crédito para descargar cada uno a su nación de la imputación de un mal tan vergonzoso. Pero antes de examinar su razonamiento, es menester dar a conocer este escritor como que su autoridad ha sido el principal y puede decirse el mejor y único apoyo de la opinión común. El ilustrísimo Casas, que vivió en América en el propio tiempo que Oviedo y le conocía muy bien, dice así en la impugnación contra el doctor Sepúlveda, el cual alegaba la opinión de Oviedo contra los indios. Lo que más perjudica a la persona del reverendo doctor entre los prudentes y timoratos que tienen noticia ocular de la India es alegar como autor irrefragable a Oviedo en su falsísima y execrable historia, habiendo este sido uno de los tiranos, ladrones y destructores de la India, como lo confiesa él mismo en el prefacio de la primera parte y en el libro 6, capítulo 8, y por consiguiente capital enemigo de los indios. Juzguen las personas sabias si semejante escritor puede ser testigo hábil contra los indios. Con todo, a este es al que llama el doctor grave y diligente cronista, porque le encontró conforme a su intención. Pero lo cierto es que su historia tiene poco más de fojas que de mentiras, como largamente lo probamos en otros escritos y en la Apología, etc. En efecto, el cronista Herrera, hombre juicioso e imparcial, dice que el ilustrísimo Casas tuvo razón para quejarse de Oviedo y que éste no fue muy exacto en algunas noticias. Por otra parte, promueve algunas opiniones extravagantes, llevado del espíritu de la adulación o de la vanidad. Basta leer el libro 2 de la historia en que, fuera de decir que los troyanos eran descendientes de los españoles, asegura que las Islas Antillas son las Hespérides de los antiguos y que fueron así llamadas de Hespero, duodécimo rey de España, que fue señor de ellas 1658 años antes de la era cristiana. De este modo, añade, con una razón tan antigua y por dicha vía, volvió este señorío a España al cabo de tantos siglos, y como cosa suya, parece que quiso la divina justicia restituírsela para que la posea por la fortuna de los dos felices y católicos reyes don Fernando y doña Isabel. Nota: el doctor don Fernando Colomb, en el capítulo 9 de su historia, reprehende a Oviedo la extravagancia de sus opiniones y la infidelidad de sus citas. Fin de nota. Mr. de Pava, para tener más libertad de escoger entre todos los historiadores, viajantes y romanceros que han escrito sobre las Indias Occidentales, lo que le convenía para su sistema de la degeneración de la especie animal en la América, se queja en muchas partes de su obra de la confusión, variedad, contradicciones, falsedades, poco conocimiento de la naturaleza, ignorancia de la buena crítica e intereses nacionales o propios que desde el descubrimiento han viciado todos los escritos de estos hombres. En la parte 1, página 62, dice que desde el principio hubo autores vendidos a la corte de España que autorizaban vicios en los indios y referían tradiciones de ellos para autorizar lo que le convenía a aquella. Con esta opinión concuerda el padre Charlebois, libro 1, hablando de las costumbres de los isleños de Haití y de lo que Oviedo escribe de ellas, del cual dice que se han quejado muchísimos historiadores porque exageró demasiado la depravación de los de aquellos. En efecto, es por extremo visible en sus obras el vil espíritu de un detestable lisonjero que miraba a hacer su fortuna, alabando sin medida a los que le hacían bien, vituperando a los que no le empleaban y desacreditando a aquellos cuyas máximas no convenían con sus intereses, como el ilustrísimo Fray Bartolomé de las Casas. Tal es el autor de la opinión común. Examinamos sus razones. Habla con alguna variedad en el Sumario de la Historia y en la propia Historia General, pero como esta es su obra principal, la más extensa, publicada algunos años después del Sumario y trabajada con mayor estudio, debemos estar a lo que dice en ella, y más cuando hace capítulo expreso para probar su opinión, que es el 14 del libro 2. Dice pues allí lo siguiente, que me ha parecido copiar a la letra y no extractar, como hizo el abate de esta disertación, así para la mayor fe de los lectores, como por haberse hecho rara la obra de Oviedo. Muchas veces en Italia me reía viendo a los italianos decir el mal francés y a los franceses llamarle el mal de Nápoles. Y en la verdad, los unos y los otros le acertarán el nombre si le dijeran el mal de las Indias. Y que esto sea así, la verdad entenderme ha por este capítulo y por la experiencia grande que ya se tiene del Palo Santo y del Guayacán, con que especialmente esta terrible enfermedad de las búas, mejor que con ninguna otra medicina, se cura y guarece. Porque es tanta la clemencia divina que dondequiera que permite por nuestras culpas nuestros trabajos, allí a par de ellos quiere que estén los remedios con su misericordia. Agora se pase como estas búas fueron con las muestras del oro de estas Indias desde aquesta isla de Haití o española. Aquí insertó una relación individual de los sujetos que volvieron a España con Colomb en su segundo viaje, de los cuales dice que se informó de todo lo tocante a la isla y nada habla de las tales búas, ni que alguno de ellos le diese razón de semejante enfermedad en la isla de Haití. Sigue con estas palabras. Y más que ninguno de todos los que he dicho, me informó el comendador Mosén Pedro Margarit, hombre principal de la Casa Real, aquí hace su elogio. Este caballero Mosén Pedro andaba tan doliente y se quejaba tanto que también creo yo que tenía los dolores que suelen tener los que son tocados de esta pasión, pero no le vi búas algunas, y desde a pocos meses el año susodicho de 1496 se comenzó a sentir esta dolencia entre algunos cortesanos. Pero en aquellos principios era este mal entre personas bajas y de poca autoridad, y así se creía que le cobraban allegándose a mujeres públicas, y de aquel maltrato libidinoso, pero después extendióse entre algunos de los mayores y más principales. Siguióse que fue enviado el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba a Italia con una hermosa y gruesa armada, y entre aquellos españoles fueron algunos tocados de esta enfermedad, y por medio de las mujeres de maltrato y vivir se comunicó con los italianos y franceses. Hasta que el rey Carlos pasó a ella no se había visto tal plaga en aquellas tierras. Pero la verdad es que de aquesta isla de Haití o española pasó este trabajo a Europa, según he dicho. Como Gonzalo Fernández de Oviedo es el corifeo y el inventor de esta opinión tan infamatoria de la isla de Haití, a la cual debió su fortuna y tan vergonzosa para la España, donde tuvo su cuna y que vistió de lo propio, que con todo empeño procuraban sacudir de sus respectivas patrias los escritores de las otras naciones, cuyo parecer se ha hecho común de suerte, que todos los que le siguen recurren como principal asilo a su autoridad y a las razones que alega en el paraje que acabamos de trasladar. Por tanto, es indispensable comenzar la defensa de su impugnación la más vigorosa y convincente, porque vencido el jefe, desaparecerán todos los enemigos. No hay mejor impugnación contra un autor que la que se saca de su propia obra y las reflexiones obvias e intergiversables. Impugnaremos, pues, primeramente a Oviedo con Oviedo. Cuando se reía en Italia de que los italianos llamasen a las búas mal francés y que los franceses las diesen el nombre del mal de Nápoles, era sin duda cuando más ardía en Italia este fuego venéreo, del cual parece que no estuvo exento, ni hay razón para creerlo, siendo endémico y andando por el medio de las llamas. Lo cierto es que el reverendo padre Sarmiento le llama en su disertación el buboso cirujano y comadrón Oviedo, y Falopio, a quien cita Mr. de Pava, dice que se había infestado en Nápoles. y que pasó con sus bubas a Santo Domingo, donde le curaron los indios. Si Oviedo hubiese hablado con la sinceridad que debía, nos hubiera sacado de dudas, diciendo que su risa nacía de que él era uno de los primeros introductores del mal venéreo en la Italia y que por eso se reía de los franceses e italianos que se echaban recíprocamente la culpa y nos hubiera indicado el año, mes y lugar de España en que le tomó, o si pasó a Italia libre y allí se contagió, como indica Falopio. Debía igualmente explicar el cómo y cuándo, en comprobación de una opinión de que era el primer autor y a la cual nada podía darle más fuerza que su misma experiencia, aunque le costase algún rubor. La prueba más principal de su opinión la funda en que la isla de Haití abunda de guayacán y palo santo, que son los específicos con que se precaven y curan las bubas. Este argumento descubre su falsedad en las muchas réplicas que contra él se ofrecen. La primera es la de ser falso que el guayacán y el palo santo sean tales específicos contra el mal venéreo. Su virtud desecante, absorbente y sudorífica alivian y palean un poco el accidente por algún tiempo, pero como no purgan radicalmente la masa de los humores de la cualidad virulenta, que es el efecto de los verdaderos específicos, retoñan las bubas con el tiempo o con cualquier comida irritante como la iguana. Los efectos que al principio se experimentaron en Europa con su uso, de que habla largamente Falopio, eran estas paliaciones o alivios temporales, y como los médicos europeos tomaron las bubas por una enfermedad nueva y se echaron a buscar en la farmacopea nuevos remedios, no atinaron con alguno que produjese siquiera aquel alivio. Los indios de Haití, más hábiles sin duda en el conocimiento de la naturaleza, luego que vieron los síntomas de las bubas, aplicaron con algunos simples que servían a lo menos de lenitivos. Descubierto después el uso del mercurio, se abandonó el guayacán y el palo santo, que era más fácil y menos molesto e incómodo. No porque dejasen de cargar de las indias dichos palos, como escribe Falopio, sino porque se conoció la falsedad de su curación, que fue la causa verdadera de no traerlos. En la misma isla de Haití, donde no cuesta dinero esta medicina y es tan fácil su preparación, a ninguno he visto usarla para los afectos gálicos, y el padre Charlebois testifica lo que acabo de decir. Nota. Padre Charlebois, Historia de Santo Domingo, Libro 1. Los isleños curaban este mal, o a lo menos le aliviaban mucho con el guayacán, pero volvía luego, etc. La experiencia ha manifestado que para curarle radicalmente es preciso emplear el mercurio. Fin de nota. Lo cierto es que aunque bebiese un buboso todo el palo santo de Haití, y todos los guayacanes que se dan en los partidos de Baní, Asúa y Neiva, incluyendo el famoso guayacán, que llaman de Fragoso, lo mismo curaría que con las encinas de Europa. La segunda, que si donde quiera que se encuentra el medicamento hubiese de tener por origen del mal que con él se cura, se seguiría lo primero, que las bubas eran naturales de todas aquellas partes donde hay mercurio, que es el mejor medicamento que se usa contra ellas. Lo segundo, que las enfermedades que han comenzado ciertamente en la Asia, por ejemplo, y de allí se han propagado al resto del orbe, no podrían curarse sino con algún animal, planta u otro simple tan peculiar del Asia que no se hallase en otra parte, o sería preciso pasar allí, como hizo Oviedo, o en fin, que no pudiese comunicarse el mal fuera del lugar de su origen, sino es a las partes en que se diese el remedio, para que los mortales no reclamasen contra el Creador la crueldad de su divina clemencia, de que dondequiera que permite por nuestras culpas nuestros trabajos, allí, a par de ellos, quiere que estén los remedios con su misericordia, la cual, para callar de esta queja tan fundada en opinión de Oviedo, debería haber producido momentáneamente en toda la Europa, a vuelta de Colomb, muchos árboles de guayacán y palo santo, aunque fuese con perjuicio de las olivas. Si examinamos bien los fundamentos de Oviedo sobre ser la isla de Haití el origen de las bubas y que los indios de ella, como todos los demás de las otras islas y del continente, estaban infestados del mal venéreo, no hallaremos otra, sino es que en aquella isla y todas las indias se dan con abundancia el guayacán y el palo santo, que son los específicos con que dice que se curaban y guarecían más que con ninguna otra medicina. En todo lo demás, que dice en aquel capítulo y los otros pasajes de su obra que tienen relación con él sobre la introducción de este mal en Europa y modo de su transmigración desde España a Italia, etc., procede debajo de este supuesto sin otra prueba positiva que la dicha abundancia de Guayacán y Palo Santo, porque ni él vio indio alguno en Haití en el primero ni en el segundo viaje de Colomb, a quien no acompañó en ninguno de ellos, ni cuando llegó a Haití mucho después, que ya podían haber ido allá las bubas desde la Europa, donde estaban bien dominantes, nos testifica haber visto indio o india con los dolores, tumores, úlceras y demás síntomas que descubren esta enfermedad a primera vista, especialmente a un cirujano y naturalista hábil, acuchillado de él como era Oviedo. Lo peor es que ninguno de los informantes que él refiere, de quienes tomó de propósito noticias sobre todo lo concerniente a la isla, le dio razón alguna para las dichosas bubas que parece era su objeto principal. El que le informó más que todos que fue Mosén Pedro Margarit, tampoco le habló de ellas, ni vio en él, fuera de los dolores de que se quejaba, buba alguna u otro síntoma que las indicase. Y así todo el fundamento de Oviedo queda reducido a darse en Haití y demás partes de las Indias el Guayacán y el Palo Santo, y que la divina clemencia, cuando permite por nuestras culpas nuestros trabajos, quiere que allí, a par de ellos, estén sus remedios con su misericordia. Los dolores que sufríamos en Pedro Margarit eran un síntoma muy equívoco de las bubas, que efectivamente no le descubrió la perspicacia de Oviedo. Por otra parte, son el efecto conocido de otra enfermedad que después llamamos los españoles resfriado, común en la isla, y me persuado que en la mayor parte de las Indias, de que adolecen con más facilidad los europeos y sus descendientes si trabajan o andan por el campo antes que el calor del sol evapore la humedad que han recibido las hierbas y la tierra con el copioso rocío de la noche, o si moran y duermen en lugares húmedos o recién desmontados. Por estos medios chupa el cuerpo las exhalaciones húmedas que vician el estómago y la digestión y llegan a apoderarse de los sólidos. El paciente pierde el color, que se le vuelve de un amarillo como el de la ictericia, a que se sigue una calentura lenta y dolores en las articulaciones. A este mal llamaban los indios de aquella isla ponerse sipató. Para precaverse de él se desayunaban los criollos y negros que andan en el campo con agua de jengibre o algún licor espirituoso. Los que por falta de esta precaución se resfrían e ponen sipatos curan fácilmente frotándose de noche las piernas y brazos con altamisa cocida en aguardiente y tomando del mismo licor sin los ingredientes al acostarse y levantarse. La vida que tuvo Mosén Pedro y todos los que dejó el almirante en su primera salida de Haití, viviendo en un rancho de tablas en lugares inhabitados, faltos de víveres y obligados a salir por el campo en su busca, debió producir necesariamente en ellos todos los síntomas y dolores que observó Oviedo en Mosén Pedro y los otros, y de que no da razón que los hubiese visto en los propios haitianos que sabían curarse o precaverse de la sipatía, a que son menos propensos que los extranjeros, y para la cual se servían y todavía se sirven muchos de los criollos de la preparación del guayacán y palo santo, especialmente cuando se ha envejecido la sipatía o resfriado. Sigamos a Oviedo, el cual después de nombrarnos individualmente las personas de quienes se informó en las cosas de la isla de Haití y de las cuales nada nos dice que supiese de sus bubas y después de habernos hablado de las dolencias de Margarit y confesar que no le vio bubas algunas, continúa diciendo: y desde a pocos meses el año susodicho de 1496 se comenzó a sentir esta dolencia entre algunos cortesanos, pero en aquellos principios era este mal entre personas bajas y de poca autoridad, y así se creía que le cobraban, allegándose a mujeres públicas y de aquel trato libidinoso, pero después extendióse entre algunos de los mayores y más principales. Alguna confusión observará el lector en este pasaje. Dice primeramente que a pocos meses de la llegada de Mosén Pedro Margarit, que fue en el año de 1496, comenzaron a sentirse las bubas entre los cortesanos, y luego añade que en aquellos principios las había entre personas bajas. Ignórase qué entiende Oviedo en esta última cláusula, esto es, si aquellos principios en que andaban las bubas entre la gente vulgar deban entenderse anteriores a la vuelta de Margarit en 1496, que fue la segunda de Colomb, o si entiende los pocos meses que mediaron desde esta vuelta hasta hacerse sensibles las bubas en los cortesanos y personas más principales. Como quiera que sea, no tuvo razón, no digo para asegurar, pero ni aun para inferir con fundamento que aquella maldita plaga había venido de Haití. Lo primero, porque infinitas veces ha sucedido y sucederá la casualidad de que un mal comience a conocerse o sentirse en algún reino o provincia a la llegada de algún navío a cualquiera de sus puertos, y por el contrario, comience a disiparse su influjo maligno, sin que uno ni otro pueda con razón atribuirse el equipaje de aquel baguel, no agregándose unas circunstancias tan decisivas como las que hubo en Marsella cuando prendió en ella la horrible peste que la despobló. Lo segundo, porque es muy regular que al mismo tiempo anclasen en diversos puertos de España diferentes embarcaciones en que viniesen las bubas, si es que habían de venir necesariamente embarcadas, o entrasen por muchos caminos de tierra personas que las trajesen, si podían venir a pie o montadas. Lo tercero, y que hace más contra nuestro Oviedo, es lo que había dicho en el capítulo antecedente, esto es, en el 13 del mismo libro 2, cuyas palabras copiamos arriba, y donde, tratando de los trabajos que pasaron los cristianos en Haití y de las graves e incurables dolencias que por ellos y la humedad del clima le sobrevinieron a los pocos que quedaron vivos de cuantos dejó Colomb a la vuelta de su primer viaje, dice: y de esta causa aquellos primeros españoles que acá vinieron, cuando tornaban a España algunos de los que venían en esta demanda del oro, si allá volvían era con la misma color de él, pero no con aquel lustre, sino hechos azamboas o de color de azafrán o tericia, y tan enfermos que luego desde a poco que allá tornaban se morían a causa de lo que acá habían padecido. De manera que, aunque volvían a Castilla, presto daban fin a sus vidas tornados a ella. ¿Puede haber una extravagancia más grande que atribuir el contagio de las bubas, el cual suponen los médicos, y con ellos Oviedo, que se contrae, no por el ambiente, sino por el acceso carnal, a unos hombres moribundos, incapaces de tenerle y aún de apetecerle, que llegaban tan deplorables como que presto daban fin a sus vidas? Pues en esta extravagancia incurre Oviedo, para dar por cuna de las bubas a la isla de Haití y por portadores de ellas a la Europa, los que de allá vinieron el año de 1496, de los cuales habla aquí, porque habla de los que iban a Haití en demanda del oro y de los que habla en el capítulo 14 que vamos impugnando. Fin de sección 5.